desde su balcón. Paisajes de aguas marinas, corales en flor, va descifrando del sueño la blanca espuma, va coloreando un silencio, pintando un adiós. Amanda dibuja el día desde su balcón. Despedida que el tiempo dejó, lleva clavada una espina en el corazón. Suspira por la ventana mirando al cielo. Camina por las orillas buscando un amor. Lleva clavada una espina en el corazón. Amanda dibuja el día. Desde aquella despedida, ah, hey, yeah.